Vamos a repasar la información económica con el contador Gabriel Esmale, nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol. Formas de comunicarte a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, lo puedes hacer, o también a través del 1562-1866. 1562-1866. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, se abrigó hoy, ¿no? Está fresca la mañana. Fresquísima, digamos. Fresquísima. Está linda, está linda. Bueno, bien. Para usted está lindo, yo me morí de frío, no me dan ganas de salir de mi casa, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, pero vos sabés que... Hay que hacerlo. En materia económica, también la mano viene media fría, digamos, y a su vez, tiempo de definiciones, el lunes una reunión entre los negociadores argentinos y el mediador que puso el juez Griesa en Estados Unidos por el tema de los fondos buitres. Entonces, vamos a dividir las cosas en dos. Por un lado tenemos los mercados financieros. ¿Qué significa los mercados financieros? El valor del dólar, tanto el oficial como el blue, las bolsas, el valor de las acciones y todo lo demás, están a la expectativa de cómo se cierre ese número. Es decir, hoy estamos en condiciones de decir que tenemos un mercado muy volátil, que depende cómo se negocie y con las noticias que se conocen minuto a minuto, se sube o baja. Esa es la realidad. Por eso hubo momentos donde el dólar blue tocó un 12,50, por ejemplo, y después bajó a niveles de 12. Uh-huh. Entonces, uh-huh, depende del minuto a minuto de las noticias que se ven, que se conozcan desde Estados Unidos. Uh-huh. Bien. Y separamos ese tema del tema de la economía doméstica. La economía doméstica, que independientemente de las negociaciones con los fondos buitres y todo lo que serían los soldados, tiene sus temitas, tiene su freno, como lo veníamos explicando durante esta semana y en especial el día miércoles, donde a través del número del INDEC nosotros decíamos que técnicamente la Argentina está en recesión. Ahora vos fíjate lo que pasó, que otros números se conocieron en estos días. Y esto para tratar de explicar por qué también en Argentina hoy, a pesar de que la economía se está frenando en todos los sectores y prácticamente en todo el país, se mantiene un nivel de 2% de inflación. Uh-huh. Entonces, en esta semana el gobierno amplió 10.460 millones de pesos los gastos del presupuesto nacional de este año. Es decir, vi una resolución, amplió los gastos, va a gastar más de lo presupuestado en esa cifra. Uh-huh. Ahora, lo importante es, de cuando nosotros abrimos esa cifra, 7.361 millones fueron para financiar a Camesa, uh-huh, que es la empresa que gestiona el mercado eléctrico mayorista en Argentina. Uh-huh. Y fue para financiar por los subsidios a la electricidad. Y a su vez, 2.205 millones al programa vinculado al gas natural. Ahora bien, estos mayores gastos que tiene el gobierno nacional no se cubrirán con ingresos propios, ¿sí?, léase impuestos, sino con más deuda y representan un mayor déficit fiscal. ¿Estamos? Sí, sí, mayor, sí, déficit fiscal. ¿Y por qué es importante esto? Porque a continuación de este anuncio que hizo el gobierno, publicado en el boletín oficial, salieron los datos de los números del gobierno nacional y dicen que las cuentas públicas registraron en abril, que el último dato que se conoce, un déficit financiero de 4.276 millones de pesos. Uh-huh. Esto es un incremento de casi el 40% frente al mismo periodo del año anterior. Estos son datos del Ministerio de Economía. En tanto, en los números del balance primario, ¿qué significa esto, el balance primario? Lo que el gobierno gasta contra lo que el gobierno le ingresa, sin contar el pago de deuda, casi hay un superávit de 671 millones de pesos. Pero este superávit es un 53% más chico que el mismo mes del año anterior. Entonces, mes a mes, lo que estamos viendo con los números del gobierno nacional es que antes del pago de la deuda estamos teniendo un saldo positivo, pero ese saldo positivo se va achicando paulatinamente. Pero si le agregamos los pagos de deuda que tiene el gobierno argentino, estamos en rojo y ese rojo se va agrandando. De esta forma, el primer cuatrimestre para la República Argentina tiene un déficit financiero de casi 20.000 millones de pesos, que es un 28% por arriba de lo del año 2013. Y a su vez, el resultado primario de entre enero y abril tuvo un saldo negativo. O sea, antes del pago de la deuda, si vemos el acumulado enero-abril, los números también nos dan en rojo. Con lo cual, los números de la Argentina empiezan a no estar bien y se agrava cuando, ¿qué se hace para financiar este rojo, para financiar este déficit fiscal? Porque cuando nosotros hablamos de rojo es plata que falta. ¿Sabes qué es lo que se hace, Jorge? Se sigue con el tema de la emisión monetaria. Es decir, se siguen imprimiendo billetes, se siguen imprimiendo rocas, se siguen imprimiendo evita. Y este es uno de los principales factores que le están poniendo un piso a la inflación mensual que hay en la República Argentina. Es decir, el aumento del circulante en la República Argentina hace que la inflación tenga un piso que sea muy difícil de bajar. Pese a lo que sería el ostensible enfriamiento de la actividad económica, es decir, a ver, ya el parate, digamos, ya no es una sensación, por decirlo de alguna forma. El parate lo vemos, y el parate lo estamos viendo no solamente en, como en algún momento nosotros dijimos, bueno, lo que más van a sufrir van a ser automotrices, línea blanca, luego artículos de no primera necesidad, ahora ya lo empezamos a ver donde se empiezan a caer las ventas en cantidades, por ejemplo, en los hipermercados. Entonces está enfriando todo. Pero pese a este enfriamiento de la actividad económica, pese a la caída del consumo, la inflación en la República Argentina no afloja. Y los números preliminares del mes de junio se habría ubicado nuevamente un poquito por encima del 2%. Y ese es el piso que nosotros creemos que se va a mantener, aunque sea durante el mes de julio. ¿Por qué? Porque el mes de julio ya arrancó con aumento en los combustibles, por ejemplo. Claro. Entonces, indudablemente, un 2% vas a tener. Y a su vez, agrégale otra cosa, que se van a dar a conocer, no sé si durante el fin de semana o principio del otro, la Secretaría de Comercio Interior está definiendo el aumento trimestral de los precios cuidados. ¿Sí? De ese listado de precios cuidados, que cada 3 meses hay que revisarlos, tratando de cerrar. Y por el número que nosotros tenemos es que esos productos van a tener un aumento del 5%. Sí, está en los medios de hoy a la mañana. Por sí. Eso, en el trimestre, no sé si soy claro. Entonces, si el precio cuidado nomás ya aumenta el 5, tenemos aumentos de combustible, indudablemente la inflación va a ser muy difícil de perforar hacia abajo el tema del 2%. Entonces, en resumen, si bien la actividad económica se va desacelerando, enfriando, frenando en la República Argentina, ¿por qué tenemos niveles de inflación? Por varios motivos. Uno, están subiendo precios de algunos productos que estuvieron durante años congelados y se retrasaron muchísimo. Léase combustible, léase las tarifas de gas, de agua, que ya van a venir sin subsidio ahora, y próximamente lo que sería la tarifa eléctrica. Entonces, al corregir eso, indudablemente tiene su impacto en precios. Agregale la emisión monetaria, que al haber más circulante hace que haya más inflación, tiene su impacto en precios. Agregale los temas ya serían de cabeza, vamos a decir, sociológico, digamos, el tema de decir, bueno, a ver, la inflación que yo creo que van a seguir subiendo los precios, por lo tanto, o por ahora, ¿qué hago? ¿Subo los precios ahora? Si la expectativa de inflacionaria, todo hace que tengamos números del alrededor y decimos que el piso no se va a perforar. Si nosotros no tuviéramos una actividad económica frenada, la inflación estaría en niveles, yo te diría, de muy por encima del 5%. Entonces, ¿un 2% de inflación es bueno o es malo? Bueno, un 2% no está nada mal teniendo en cuenta cómo veníamos. Ahora, un 2% en este contexto en realidad es malo. ¿Cómo bien. Venimos, Jorge? Bien. Después, respecto a este tema, le voy a hacer un comentario de una nota que estamos trabajando de Olavarría. Dale ahora, si querés. Ayer salimos con Olivia Ursatti para materializar lo que es los locales cerrados en el centro. Hicimos, para que ustedes se den cuenta, Vicente López desde Vélez Sarsfield hasta Sargento Cabral. Rivadavia desde Sargento Cabral hasta Bolívar. Hicimos Del Valle desde La Madrid hasta Pringles. Y Pringles desde Del Valle hasta Necochea. Se va imaginando el caminito, sí, ¿no? La vueltita. La vueltita que dimos. Necochea hasta Alsina. Uh-huh. Y ahí terminamos. 45 locales cerrados. 45 locales cerrados. Vacíos. No agregamos ni sumamos los que decían en su vidriera liquidación por cierre, liquidación final, liquidación total, que hay muchos, no tantos, pero muchos. Consultamos con un amigo que trabaja en el mercado inmobiliario, que tiene una inmobiliaria muy importante acá en la ciudad de Olavarría, y nos decía, nos ratificaba el dato del cierre de los locales. Y nos decía, esto va a seguir, porque ya hay muchos que están por cerrar, digamos, ¿no? Que ya han avisado que dejan el local. Algunos se mudan, los menos, a locales con menos costo de alquiler. Algunos se mudan con locales menos costo de alquiler. Los alquileres no están bajando de los locales, pero tampoco están aumentando, es decir, que están estancados. Usted me hacía una ecuación económica ayer, muy interesante, que ahora se le voy a pedir que me la haga de vuelta. Pero nos decía, los únicos alquileres que se tocan el costo son los que renuevan contrato. Es decir, hoy, además, lo que nos decían desde el mercado inmobiliario, que el propietario del local prefiere el inquilino que paga en tiempo, y que le asegura mantener el local alquilado, ¿no? Digamos, es decir, es preferible el tipo que se queda y me garpa en tiempo y forma el costo del alquiler a tener un poquito más de dinero de recurso con ingreso de alquiler, como es sin la seguridad de cobrarlo. Y nos decía que históricamente del valor de la propiedad el 0,5% es el costo del alquiler. Hoy está en un 0,3 en el mercado en Olavarría. El promedio es el 0,3. Es decir, que fíjate cómo resigna también el propietario de los locales, de acuerdo al movimiento del mercado, el ingreso por alquiler con tal de tener el local alquilado hoy, ¿no? Sí. Y otro dato, que no me parece un dato menor, es que una situación de estas características no se veía desde el año 2001-2002 en nuestra ciudad. ¿Sabés qué estoy recordando, Jorge, ahora que vos planteas este tema? Sí. Estoy recordando cuando nosotros empezamos hace un cuánto tiempo atrás, decíamos, hey muchachos, fíjense que hay algunos comercios que están cerrando y cuestan alquilarlo. Uh-huh. Inclusive creo que tuvimos algún llamado de algún oyente que decían, sí, porque se están mudando. Y nosotros decíamos, no, pero guarda que no es que todos se están mudando, guarda que ya empezaron a haber negocios que se cerraban. Uh-huh. Y después, dos o tres veces lo remarcamos acá en la columna, de ese en una vuelta por el centro, como señal de alerta, no sé si es claro. Uh-huh. Sí, ¿Mm? Sí, sí, sí. O sea, sí. El tema es, son señales de alerta que para ver cómo viene la cosa, que si yo soy otro comerciante, le tengo que estar prestando atención a esas señales. Si yo soy Doña Rosa, que consumo, que compro, le tengo que estar prestando atención a esas señales, porque indudablemente sabemos que luego eso va a tener de alguna u otra forma impacto en nuestro bolsillo. Indudablemente, el freno de la actividad, Jorge, hoy lo tenés. yo te diría, en todos los rubros y en todos los puntos de la ciudad, para que quede claro. Es decir, no es culpa de un rubro específico que se puede estar cayendo, ni tampoco de algún barrio en forma específica que se puede estar cayendo. En el microcentro me decía, estoy hablando de Mauro Sáez, ¿no? Que con quien hablamos ayer. Me decía Mauro que en el microcentro el 70% son negocios de accesorios y ropa, digamos, ¿no? Digamos lo que la gente por ahí busca relegar en su consumo cuando los bolsillos están flacos, digamos, ¿no? Sí, lo que decíamos recién, no artículos de primera necesidad. Exacto, exacto. Sí, que están, a eso le está empezando a pegar de lleno. El tema es así. Esto, a ver, creo que si la memoria no me falla, el miércoles o el lunes dijimos algo al respecto. Para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos claro para el futuro. Con suerte, el resto del 2014 va a ser igual a lo que estamos viviendo sí, ahora. Sí, El lunes lo dijiste. El lunes lo dije, ¿no? Uh-huh. Para que les quede claro y que cada uno tome sus decisiones. O sea, la idea de esta columna es que cada uno, luego de escucharla, se mire para adentro, se mire el ombligo y sepa cómo tomar sus decisiones de acuerdo a sus finanzas personales y de acuerdo a su actividad. Uh-huh. Las perspectivas son de que por lo menos igual que ahora. Uh-huh. Es decir, que no se vislumbra ningún cambio, por lo menos de acá a fines del 2014, y yo me animaría a decirte primer cuatrimestre del 2015. Y esto sin tener en cuenta de cómo se negocia el tema de los fondos buitre, ¿eh? Sí. Que si se llega a negociar mal, la situación empeora notablemente, pero notablemente. Entonces, lamentablemente con eso que vos estás diciendo, en realidad tenés muchos locales de negocios que han cerrado. Sí. Es simplemente cuando pasás por el centro tenés que mirar para el costado. Exacto. Cuando vas en el auto, mirá para el costado. Y decís, uy, mirá quién cerró. Uy, mirá que había acá. Entonces. Y te digo, el trabajo que hicimos, porque a veces este tipo de datos te los contrarrestan enseguida, digamos, ¿no? Le sacamos una foto a cada local. Le tomamos una foto a cada local y vamos a publicar, si es posible hoy o mañana, cuando terminemos de hacer la nota, vamos a publicar una galería de fotos con todos los locales, que de los cuales vimos. Debe haber más, obviamente. No hicimos un relevamiento de toda la ciudad, sino de los lugares, digamos, de mayor concentración de locales comerciales. Sí, el pleno microcentro, más o menos. Exactamente. Ese es el cuadro de situación, Jorge. Volvemos a decir, o sea, la idea de esto es, primero, no llevar pánico, no estamos ante una crisis económica que podría ser de las magnitudes del año 2001-2002, uh-huh. Que quede claro. Ahora, que tenemos una situación económica complicada, sí. Que vemos que el gobierno no está tomando medidas, también. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque no vemos que el gobierno haga nada para bajar el déficit fiscal, por ejemplo. Uh-huh. ¿Mm? Y si me vas a controlar la inflación con precios cuidados, ya estoy cansado de hablar de esto, no quiero hablar más, ¿no? O sea, los oyentes saben lo que yo opino de precios cuidados y la inflación. Sí. Entonces, si no se toman decisiones, no se tiene un programa, no se tiene un plan al respecto, no vemos que la perspectiva cambie. Y eso obliga a que nosotros, ante ver esa situación, en nuestras finanzas personales, ya sea dentro de mi casa como persona física o dentro de mi pequeño comercio, tenga que mirar cómo viene la mano, proyectar cómo va a seguir la mano, y me obliga a un ejercicio que es empezar a mirar cuidadosamente en qué gasto. Porque se vienen épocas de vaquitas flacas, con lo cual va a ser necesario recortar un poco de gastos. Pero para recortar gastos, primero tengo que saber en qué gasto. Uh-huh. Y si querés, de esto hablamos después, la semana que viene, refiriéndonos más bien a una economía de bolsillo. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el lunes. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.